Y bueno, también quisiera saludar con mucho gusto, como cada lunes, a mi compañero Jesús Pérez, quien nos comenta temas vinculados a la seguridad o a la inseguridad, como usted lo quiera ver, en Jalisco. Jesús Pérez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya de la captura del presunto operador financiero de la organización de Sinaloa, Manuel Félix Beltrán, alias el Vic, ocurrida la semana pasada en el fraccionamiento Santa Fe en Ciudad de México? Pues creo que hoy podemos abrir una serie de perspectivas para analizar un poco más qué supone la detención de este individuo. En primer lugar, preguntémonos por la figura misma del operador financiero de un grupo criminal. No existe un perfil único. En esta columna se ha hablado, por ejemplo, de algunos perfiles muy concretos que operaban en Jalisco. Hace varios meses se habló de un presunto operador financiero ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación y que todavía hoy litiga para aclarar su situación. Se trata de Schmidt Sandoval. Este tenía un perfil de empresario muy vinculado a ciertos grupos sociales, políticos y con una fortuna lograda dudosamente. Según dice la PGR, habría dado en algún momento de su desarrollo profesional un salto a un determinado grupo criminal. Bien, su situación está todavía por resolverse, su situación criminal. Pero eso nos da un tipo de perfil, por ejemplo, de operador financiero. Por otro lado, existen casos aún más conocidos, como el de Guillermo Flores Pérez. Si recuerdas, el jefe, el Max, la punta de la pirámide de esta red de empresas a las que se vinculó, por ejemplo, Julián Álvarez, este cantante, o que también ha salpicado al futbolista Rafael Márquez. En este caso, Flores Pérez, la red que comanda Flores Pérez, se trataba de un grupo que operaba por lo menos desde los años 80, que puso toda su infraestructura empresarial, toda su logística, para que determinados grupos criminales realizaran sus operaciones ilícitas. Estos casos, digamos, de un perfil empresarial, entre lo legal y lo ilegal, pero con una, digamos, hálito empresarial, son distintos entre sí, claro, pero a su vez también difieren de lo que queremos decir por operador financiero cuando achacamos este rol al recientemente detenido Félix Beltrán. ¿Por qué? ¿Qué tipo de operador financiero, sería él? Pues desde mi punto de vista, se trata de uno clásico, casi estándar dentro de las dinámicas del crimen organizado vinculados a los narcotraficantes mexicanos. Un operador financiero familiar que realiza funciones derivadas de la cercanía con el núcleo duro de, en este caso, la organización de Sinaloa. Tenemos, pues, a un individuo, en este caso, al que se ha relacionado con los hijos del Chapo. Alfredo, por ejemplo, se ha mencionado, y que ha estado con ellos en momentos tan críticos como el secuestro en agosto del pasado año en el Bar de la Leche en Puerto Vallarta. ¿Recuerdas este caso que afectó a dos de los hijos del Chapo? Bien. Esta naturalidad de la red familiar permite seguramente explotar las sinergias de los lugares que los medios de comunicación han mencionado como zonas de operaciones del ahora detenido. Por ejemplo, se ha hablado de Ciudad de México, que puede verse como un lugar de negocios transnacionales y una zona relativamente segura, además de un nodo de acceso a otros lugares de la República. También se ha mencionado Zapopan, como zona donde mantener el peso de la organización de Sinaloa en el pulmón logístico jalisciense, en un contexto también de riqueza y donde algunas zonas de este municipio fungen como santuarios donde líderes de grupos criminales, enfrentados supuestamente o realmente entre sí, planifican cómo van a enfrentarse sus subalternos. Y finalmente se ha mencionado en los medios de comunicación a Culiacán, un sitio evidentemente donde han crecido estas redes familiares a las que se vincula el detenido. Te lo diré también de otra manera, por lanzar una hipótesis. Las lógicas de organización de individuo y de familia, que son clave para analizar este fenómeno complejo de las redes criminales, tienen en cada uno de estos lugares sus entornos ideales. En Ciudad de México, la organización de Sinaloa puede desarrollar sus potencialidades empresariales. En Culiacán, el mantenimiento y reforzamiento de los lazos familiares obligaría a visitas continuadas. Y en Zapopan, un individuo como el Vic podría dedicarse a asuntos de índole más personal. Estos niveles, estos lugares, obviamente, son un continuo. No so, en cada uno de esos lugares se pueden realizar diferentes funciones, pero creo que es importante tener en cuenta las posibilidades de cada uno de estos entornos. Echando la vista atrás, seguramente también habrá los oyentes, tú mismo te habrás percatado que el padre del Vic fue Víctor Manuel Félix Félix, el señor detenido el 18 de marzo de 2011 en Ecuador y considerado el operador financiero, otro operador financiero del cártel de Sinaloa. Bueno, creo que está bien para entender este peso de Ecuador, por ejemplo, este rol de este país sudamericano, creo que está bien recordar una noticia del diario El Tiempo de hace un lustro en la que señalaba literalmente cómo Colombia, Bolivia y Perú son la base de la producción de la cocaína en el hemisferio. Ecuador y Venezuela, por otra parte, son países de tránsito, por ejemplo, donde dejar casas de seguridad. Y a su vez, Chile y Argentina son una especie de paraíso de abastecimiento de precursores químicos y son utilizadas como puertos de salida para exportar la droga a África y Europa. Todo esto según el diario El Tiempo. Brasil, por ejemplo, también esta información, sería el mayor consumidor de América Latina y Estados Unidos, aquí al norte, el de todo el continente. México sería un promotor de redes ilícitas transnacionales como la organización de Sinaloa, enormemente sofisticadas y que tienen en Centroamérica un oasis para el negocio, el paso y el almacenamiento, por sus condiciones de ingobernabilidad. Termino ya. Creo que esta detención es importante porque en el narcotráfico lo que importa son sobre todo los contactos para importar y exportar el bien ilícito. Y el detenido, por sus vínculos familiares, los concentra. También esta detención lanza una pregunta que nos conecta con otras dinámicas. Y la pregunta es, en este caso, ¿cuál es el peso para esta detención y las que vendrán de las extradiciones a Estados Unidos de figuras clave de la organización de Sinaloa? Pero eso ya sería objeto de otra columna. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Gracias, Jesús. Conversamos la próxima semana.